¿Y tenés hijos? Sí, tengo dos hijos. ¿Y cómo fue tus etapas de embarazo, con el trabajo? Mira, la verdad que no me puedo quejar de la empresa. A mí me pasó que cuando el embarazo de uno estuve en un sector que trabajaba pocas horas, así que en todo caso, ante algún control o algo, algún estudio, claro, hacía cambios. Problema. Claro, y con la nena, como estuve en otro sector donde trabajaba más horas, ahí tuve la posibilidad de empezar con el home office y la verdad que para mí fue genial. Justamente el home office empezó la prueba piloto conmigo, así que yo arranqué haciendo 3 meses de home y yendo una vez a la semana con el día de elección mío, así que no tuve problema y ahora tenemos 2 días de home office y 3 yendo a la oficina. Bien, ¿y vos te sentís bien con eso? ¿Cómo te lo tomás? Sí, la verdad que es súper cómodo, me permitió organizarme con los chicos por el tema del colegio. Claro. Y bueno, uno estando desde casa puede hacer muchas más cosas. ¿Y la prueba piloto te resultó fácil? ¿Te asombraste? ¿En qué la atractivo? Sí, súper fácil. ¿No? Al principio por ahí era como raro, porque estás trabajando sola en tu casa. Claro. Con el bebé, el perro, tu marido, tu otro hijo. Pero después te acostumbras. A veces no te ayuda un poco el sistema. Bueno, internet, son cosas extras. Pero sí. La verdad que para mí fue genial, sí.